se va a bendecir el mes. El mes del nuevo mes que empieza la semana que viene, el día martes. El día martes es el Rosh Chodesh de Elul. Los días de Elul son el mes del último mes del año. Es todo un mes preparativo para el año que viene, para el año nuevo. Es el último mes del año que tiene el nombre Elul. Y en los libros sagrados trae que la palabra Elul, escrito Alef, Lamed, Vav, Lamed, es un Rashi Tevot, es el primera, es el, son las, ¿cómo se dice Rashi Tevot? Iniciales. Iniciales de la palabra Ani, Alef. Es a mí, y el Lamed es Ledodí, y el Vav es Ledodí, y el Lamed es Li. ¿Qué quiere decir esto? Es un versículo en el libro Shira Shirin, este libro que todos les gusta. Ay, me suena. Que tiene los versículos de poesía, de amor, que el rey Salomón describe la unión y el amor que hay entre el pueblo judío y Dios. Y uno de los versículos claves dice, yo soy Ledodí para mi amado, y mi amado es por mí. Pero hay otro lugar que dice también al revés, mi amado es por mí y yo soy por mi amado. Dodí es el amado. Y dice, Aní Ledodí, Aní somos nosotros. Cada uno tiene su Aní, el Aní es yo, el ego. Ledodí así mi querido, mi amor. Dod usa el término en hebreo común como tío, pero más precisamente es el significado de querido. El querido nuestro es nuestro Hashem, que nos quiere a nosotros también, nosotros lo queremos a Él y por eso nosotros nos entregamos a Él y Él se entrega hacia nosotros. Entonces, Ani Ledodí, eso es Ani Ledodí. Yo, acá nosotros, gente, personas, vamos hacia adelante, hacia Él. Vedodí y Hashem li para mí. Ese es un proceso. El mes de Elul contiene este proceso de Ani Ledodí Vedodí. Y el Rebbe enseguida dice, Ainyan ki be'elul matchil b'chinat Ani Ledodí. El mes de Elul se caracteriza por el servicio de Ani Ledodí. ¿Qué es Ani Ledodí? En términos de Hasidut y del Zohar, se llama Itaruta Deletata, muy bien. La despertad desde abajo. Porque hay dos formas de servir a Dios. O que esperamos que llegue la despertad de arriba, que del cielo caiga un viento y un espíritu que hace un cosquilla a nuestro corazón y que nos prende al amor a Dios. Esto no está en base a nuestro intelecto, no está en base a nuestro esfuerzo, solo un espíritu divino que nos elige despertarnos y plantar adentro de nuestros corazones amor y temor de Él. Esto no es Ani Ledodí. Ani Ledodí es cuando uno mismo, iniciativa propia, se despierta por su propia fuerza y quiere Él solo con su fuerza elevarse, intermedio de su acción, intermedio de su meditación, intermedio de su trabajo propio. Y esto es el carácter del mes de Elul. Porque estamos preparándonos para los días que va a venir después, en Rosh Hashanah, y en Yom Kippur, y en Sukkot, y en Simchat Torah, que va a venir el Dodí, nuestro amor, hacia nosotros. Pero primero está la preparación de uno hacia Dios. Porque las fuerzas de arriba, si vienen a la persona sin preparación previa a su propio esfuerzo, es como que llueve sobre una tierra que no está arada, no está plantada, no está trabajada para que la lluvia realmente haga el crecimiento necesario. La misma es el proceso del comienzo del año que Dios se revela su voluntad hacia nosotros en el día de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esto es necesario primero que nosotros hagamos nuestra parte, y para esto hay un mes, el mes de Elul. Y como las palabras del Rebbe lo seguimos leyendo adentro, el mes de Elul es Itaruta deletata hasta Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿No querés una hoja? Llega el tiempo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el segundo renglón, Shem Bechinatam Shachat y Lokutoid Barach le mata Bechinatit Galut. Ya es el momento cuando se expone de arriba la divinidad y se revela hacia nosotros. Y para esta época de Rosh Hashanah Yom Kippur hay un versículo interesante que dice así, también en el libro de Shira Shirim: Semoló tachat le roshi veyemino techapkeini. El brazo izquierdo divino de Hashem me agarra detrás de la cabeza y el derecho me abraza por detrás. La forma de acercamiento de arriba hacia la persona con la fuerza de la izquierda divina, que la izquierda representa las fuerzas que representan las revelaciones, las revelaciones de la mano de izquierda, que es el temor de Dios, y después el abrazo del derecho, que es el amor. Estas son las dos revelaciones del mes de Tishrei, que es el próximo mes que viene luego de Elul. Esto ya viene de arriba, que Dios empuje, que Dios vuelca, que Dios vierta las fuerzas de su derecho y su izquierda. Primero con la izquierda, que son los días de temor, de Elul y de Rosh Hashanah y Yom Kippur, cuando están las fuerzas de arriba despertando el temor ahí dentro de uno para todo el año, y luego el amor y la alegría para todo el año. Por eso el mes de Tishrei es todo Dodili, toda la despertad de arriba, luego de nuestro esfuerzo de Elul, que nos preparamos todo esto. El mes de Tishrei se llama el séptimo mes. El séptimo en hebreo se llama Shvi'i. Shvi'i significa también satisfacción. Es un mes que satisface las almas con todas estas fuerzas, tanto de la fuerza que representa el amor y temor a Dios. Por eso mismo, en transcurso de los días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, llamamos a Dios con el nombre Rey. Todos los rezos del día, cada vez que dicen Shmoná Esrei la palabra Aquel HaKadosh, cambiamos a Melech HaKadosh. Llamamos a Hashem con el nombre de reinado, Benachem Korim La Melech, es el reinado de Hashem Malchutcha Malchut Kol Olamim. Porque esto es el reinado que se expone en estos días de temor, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. No solo acá abajo, primero se revela el reinado de Hashem expuestamente en los mundos de lo alto, luego la mota el yonim, tipo la ley me mata melech pajado, y luego de la revelación del reinado que despierta el temor en los mundos de arriba, a los ángeles y a las fuerzas divinas, de ahí sigue más adelante llegando en el alma de cada uno. Todas las almas judías en el mundo se despiertan en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur en una despertad de recibir el reinado de Hashem y su yugo hacia nosotros. Este es el momento de Kabbalat Ol Malchut Shamay, cuando recibimos el yugo de Hashem sobre nosotros. Y luego el temor que planta adentro del hombre, dentro de la persona, en estos días de temor, sigue influyendo todos los días del año, la fuerza que uno tiene en transcurso del año, de servir a Hashem con temor. ¿Qué significa temor? Hacer las cosas no por entendimiento, sino por yugo divino, como alguien hace las leyes del país y las reglas del país, que cuando hay un rey o cuando hay un gobierno y que plantan leyes y reglamentos cómo vivir. No se espera que la gente estudie en cada ley y comprendan a lo más profundo hasta que entienda todos los motivos y las causas que llevaron a hacer esta ley. Que es como a su voluntad, como si fuera tu voluntad. Exactamente, las palabras están escritas acá adentro. Esto es el temor de Dios, que es el recibir del yugo. Cada persona, una vez por año, recibe el yugo. De arriba se expone el reinado el reinado de Hashem en estos días, que Hashem se llama rey en todos los rezos y todo lo pedimos, pedimos su reinado exponerse sobre nosotros. Y nosotros recibimos este reinado y estemos listos para que todo el año hagamos la voluntad de Hashem como un pueblo que cumple y obedece la voluntad del rey. Y cuando un día no tienes ganas o algunas cosas que te molestan, igual sigues haciéndolo porque sabes que eres el rey. Y yo recibí su reinado y no puede no hacer. Esta fuerza interior que uno tiene de temor a Dios todo el año, obedeciendo y cumpliendo las leyes del Creador del mundo, recibe uno de los días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Estos 10 días, y cuando se expone el izquierdo de Hashem, que es el reinado y el temor. Pero todo necesita una preparación. Las cosas sin preparación no sirven. Sin preparación no entran. Entran y salen, se vienen y se van. Son como estos vientos tormentosos con diluvios que reaparecen por un momento y después sale el sol y ni se acuerda que acá había algo. La diferencia entre ser algo, recibir algo de arriba con preparación o recibir algo de arriba sin preparación es como la diferencia entre tener o no tener. Por eso están desde el. Y ahí vamos ahora metiéndonos a pleno para llegar a esto. Eso es lo que dice acá. Rak. Todo esto es a nivel de Dodili. Rosh Hashanah Yom Kippur es Dodili. Mi amado es a mí. Rak se tzarich tejilá leorer et ahavá veirá al yedei taruta deletata. Primero hay que trabajar con el despertar de abajo. El despertar de abajo, ¿qué es el despertar de abajo? El aní de Dodi, que yo me acerco de mi propia fuerza lo que puedo. Obvio que no hay nada para comparar lo que uno hace, lo que Dios lo va a devolver de arriba, porque Dios es infinito y nosotros invitados. Él es el creador y nosotros somos la creación. Nunca vamos a llegar a su nivel. Al máximo no hay más que lo que nosotros podemos hacer, y nosotros hacemos, vale todo lo que Él va a dar. Nosotros hacemos nuestra parte al máximo, y semejante revelación viene de arriba, del máximo, de Hashem, que no tiene límites. Una pregunta, ¿se puede empezar con amor primero? Acá dice temor. Ah, la principio. Un amor sin Kabbalat Ol, esto es un amor que termina mal. Porque la persona necesita hacer con base firme de lo que sí y de lo que no. Si uno se deja llevar solo por el amor, un día le vas a morder. Lo querés tanto, lo vas a matar. El amor debería tener principalmente la lógica de que las cosas de los que sí y de lo que no. Los órdenes, la principal de la base que hace la persona saber que nunca se desvía. Si uno se lleva solo por el amor, se desvía. Porque el amor es muy egoísta. El temor no puede ser egoísta. El temor es obedecer. El temor ordena. Exactamente. Pone orden, el amor no. El amor pierde orden y no solo pierde el orden, pierde tal vez el sentido y hace mal al otro que a él estás así, teniendo tu amor. Por eso, primero y principal, hay que tener Kabbalat Ol. Capítulo 41 de Tanya. Reishita Avodah Ikara Veshorsha, el principio, el principal y el comienzo y la raíz de todo, es recibir el yugo de Hashem. Antes de todo. Y esto ayuda para el amor. Cuando llegamos al amor, lo vamos a hacer bien. Por algo te decimos, porque eso me confundieron, me dijeron que te ayuda por amor. Obvio. Hay que hacer. Te estás confundiendo en temor y susto. En castellano, no sé cómo sí, se dice. Sí, susto. Hay gente que te asusta. Si no vas a cumplir, te va a caer el cielo, te va a partir un rayo. Esto no. Temor es significa. Un tamor, en realidad es amor. Temor es un respeto profundo que uno tiene, conociendo la fuerza de Hashem, que Él es el Rey. Es como el que le puedes tener a tus padres. Eres creador. No hace falta tener miedo del rey porque te mata. Hay que tener miedo del rey porque él es tu dueño. Te tenés respeto. Es como el que le tenés conocés a los padres. Tu fuerza, sentís nulo adelante de él. Padres no. No, pero grandes... es como el que le sentís por ahí a tus padres. Uno le siente un temor porque tiene un respeto hacia sus padres y un gran amor. Sí, pero un amor, el padre es muy difícil tener temor porque naturalmente uno tiene amor. Sí, para bueno, que tenga también, temor el padre tiene que hacer. No el padre, el hijo. El sabe hijo que hay ciertas cosas que sí. Bueno, sí, sabe que el padre va a reaccionar de tal manera. Entonces hay un amor, pero también hay un temor a ciertas cosas. Sí, pero sí, es verdad. Pero no hay nada, ningún ejemplo mejor que un rey. Ah, bueno, eso sí. Porque el padre puede tener 100 hijos y no se va a llamar rey. Porque lo que realmente juega con el padre es el amor. El temor es un medio nada más, es algo artificial claro. Que los padres ponen en una época en de la vida tiempo. Claro. Y nada más, no es algo verdadero. Claro. Con el rey, toda la existencia del reinado y de la realeza y, de la y del gobierno es temor. No tiene fin. Y ahí está todo lo principal, y si uno llega a querer el rey, porque reconoce su grandeza, porque sabe su bondad y que realmente le salva el país y lo lleva adelante, eso nunca va a quitar la base de la entrega de todos, que por temor la gente más cercana al rey sigue teniendo siempre en su fundamento que adelante del rey es el rey, una palabra extra y el rey sí. Los reyes son muy caprichosos. También. Cuidás. Y esto es el que se revela en Rosh Hashaná y Yom Kippur. Pero antes de esto, el trabajo propio de despertar de nuestro lado. Hashem. Vehinei Nodá. Es sabido. Todos lo saben, está escrito en los libros, que en el mes de Elul, esa época, Uzman y Galut y Gimel Midot HaRachamim, es el momento en el año que en tus cursos del mes entero se está revelado en el mundo una fuerza divina extraordinaria de compasión, de misericordia, que viene de Hashem desde los 13 atributos de misericordia que fueron entregados en el momento justo del primer día de Elul, y siguieron iluminadas el día de Yom Kippur, porque nosotros sabemos que Dios entregó la Torá y después el pueblo judío pecó con el becerro de oro y Moshe la rompió. Moshe lo rompió para que no lo vean. Y hasta el día del primer día de Elul estaban en duelo. Primer día de Elul subió Moshe de vuelta a la montaña, quedó 40 días y 40 noches pidiendo perdón por el pueblo judío, y Dios le estaba queriendo en estos días igual como los primeros 40. Y ahí le entregó no solamente la Torah de antes, sino agregó mucho más revelaciones, que es toda la Torah que tenemos nosotros, la Torah oral y los libros enormes de Torah que venían gracias al la caída anterior y la despertada de Teshuvah. Estos días se llaman días de misericordia. Por eso desde el primer día de Elul, que Moshe subió al monte Sinai, recibir la segunda vez la Torah, fue el mes de Tob, que Hashem le dijo, que liga estas palabras, Hashem, Hashem, Keil, Rahum, Vehanun, que Hashem es compaciente y misericordioso, compasivo, y todas las palabras de los que están en los tres atributos de misericordia, ellos brillan cada año de vuelta en este momento del año que pasó la primera vez, porque es el tiempo que Dios perdonó con esta fuerza extraordinaria que cabe sobre nosotros. Esto es lo que está sucediendo en todos los 40 días, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur. Pero diferente los primeros 30 días, que son días comunes. Los últimos 10 son Dodili, ya son días especiales. Día de Rosh Hashanah y Yom Kippur, y los 10 días de Teshuvah. Elul tiene esta distinción, que a pesar que tiene esta revelación, los tres atributos de misericordia, que esos vienen de una fuerza divina extraordinaria más allá de la naturaleza común. Entonces, ese es el momento de Anila Dodi. Pregunta al Rebbe, una pregunta muy simple, pero a la vez una pregunta muy alucinante. No sé cómo decir, pero una pregunta que realmente solo por la pregunta ya vea la visión de Hasidut y la diferencia entre todas las demás maneras de servir a Dios. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos que entender, ¿por qué serán los días de Elul, días de la semana? ¿Por qué no son días de Yom Tov? ¿Por qué no son días de festividades todos los días de Elul? ¿Y para qué serán días de festividades? Porque es igual como Shabbat. Igual como Yom Tov, ¿por qué Shabbat y Yom Tov son días de festivos? ¿Por qué no se trabaja Shabbat y Yom Tov? Porque se revela Dios más allá de los límites de la naturaleza. El día de Shabbat, los días de festividades que pasaron milagros extraordinarios, cada vez que repite el mismo día en una fecha, se revela en una revelación más allá del común y uno se acerca más a Dios. El mundo se eleva. Y uno no puede trabajar, está frente a Hashem. Esos son los días de festividad. Días de la semana hay un ocultamiento, hay Abdalá. Abdalá es separación. Uno vive lejos, lejos de la cara del rey, lejos de la presencia divina. Y uno le permite trabajar, le permite hacer sus necesidades para su propio beneficio material y físico. Trabajar en el campo, trabajar en sus trabajos, todos los 39 trabajos permitidos en los días de la semana, no solo permitidas, son necesarias y según la Torah hay que trabajar. Llega Shabbat, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ahora ya no hay más esta lejanía. Se fue el ocultamiento, volvemos a la cara de Dios. El mundo está todo frente a Él. Dentro del placer de Hashem, ¿cómo vas a estar trabajando? Es como mitad de Shemona Esre. Uno no puede hacer nada cuando reza, porque está frente a Dios. Así también Shabbat, así también Yom Tov. Y entonces, mes de Elul, cuando los 13 atributos de Rahamim, que son revelaciones extraordinarias, porque la misericordia, ¿qué significa? Cuando según la justicia no mereces, llega la piedad, y te da igual, quiere decir que es una conexión en una revelación mucho más de lo que merece. Quiere decir que cuando se revelan los 13 atributos de misericordia, la revelación de Hashem está más allá de los límites de la ley, más allá de los límites de la naturaleza. ¿Y cómo podemos trabajar? No hay que trabajar. ¿Qué hay que hacer? Fiesta. Estudiar Torah. ¿Cómo hacen las fiestas? ¿Vos estudias Torah en las fiestas? No. Bueno. Pero en Shabbat sí se estudia. También. Si querés podés. ¿Qué más? Se come. Se junta con la familia. También. Se charla. También. Exactamente. Justamente. Vamos todos. Duermen la siesta. Dan ideas. Recetas cada día. Calorías extras. Cada uno lo que tiene que hacer. Entonces, antes de contestar la respuesta, ya por la pregunta vemos todo un mundo aparte. En el mundo que estudian solamente la parte de la Torah expuesto, la parte de las leyes, Elul tiene totalmente otro significado. ¿Sabe qué significado tiene Elul? No. De susto, de miedo. El mes del temor. Entras en estos templos que se empieza a erudir toda la casa, se ponen serios. Pero es porque se me llama juicio. El mes del palatzut. Palatzut es un término para un temor muy grande. Palatzut. Palatzut. Palatzut es una palabra hebrea no muy conocida que representa un tiemblo de algo muy aterrizante, ¿no? ¿Cómo se dice? Atemorizante. Porque no es como lo que hace ruido el shofar, ¿no? Eso, y se empieza con el shofar y todos tiemblan. Así está escrito, no se ha inventado. No. Así está. y por qué justamente, como dice Hannah, se vienen juicio. El día de juicio. El juicio. ¿Y qué va a pasar en el día de juicio? Por eso que se reza todo el año. Los rezos de todo el año tienen que ver con que el juicio no sea tan duro. Sí, viene el juicio, todo como, y como uno antes del juicio no está tranquilo. Trata de ver qué hacer, quién hablar y cómo ponerse su ley. Se prepara pero para el juicio. Pero por eso dice que durante el año no hay le todo pide... todo un tema, nunca se sabe. Y juicio de vida y muerte. No es un juicio que te va a sacar 100 pesos porque no estacionaste mal. Un juicio de vida y muerte. Pero es porque eso cuando uno dice gracias por no haberme hecho tal cosa, gracias por no haberme hecho tal cosa, también tiene que ver con el juicio, cuando llegue el momento de que eso no te pase. Entonces vos ya desde antes le estás diciendo a Yem que eso no venga. Exactamente. Todo el año están así, pero el mes de Elul... Los peces del mar están temblando el mes de Elul. Bien, el Alter Rebbe... Elul... Fiesta, Elul, la alegría, está Hashem con nosotros, revelado, los tres atributos de misericordia. Tendría que ser un Yom Tov, porque es un día de la semana. Esto es el margen de la pregunta, y está la pregunta, el día de las semanas, ¿tiene motivo por qué es el día de la semana? Justamente porque a mí me lo di. Porque no es Dodilio, es mi padre. Yo me entrego al rey. Estos tres atributos de misericordia se representan la revelación de Hashem como un rey, pero no como el rey está en su palacio. No como en Shabbat, que él viene a nosotros, sino que nosotros vamos a él. Él viene a nosotros, pero no en el palacio. Sí, era como el carruaje Shabbat, que nosotros vamos con Hashem en el palacio. Claro. En vez de Elul, Dios viene en el campo. Y cuando Dios viene en el campo, no viene con apariencia del reinado que asusta, sino al revés. Igual que, acerca, que nosotros. Parece claro. A nivel de la gente. Se pone la ropa del campo, se habla del estilo del campo y está en acercamiento con la gente. Y esto es el mes de Elul. Las plegarias llegan más rápido. Esto es margen. Pero no es este el punto de plegaria. La plegaria, mejor en Rosh Hashaná y Yom Kippur. Elul no es solo la plegaria. Acá lo que él le va a decir. Vamos a entenderlo. Es obvio que hay una diferencia entre Elul y Rosh Hashaná y Yom Kippur. Son dos mundos. ¿Qué pasa en Elul? Dice el ejemplo de un mashá. Según un mashal, mashal es un parábola. Parábola. Le Melech, un rey. Koden bo lair, antes que el rey entre en la ciudad. Yotzin anshe ha'ir likrato. La gente de la ciudad salen a recibir el rey en el campo. Estamos hablando, el rey vuelve de los países lejanos. Viaja al camino a su capital, en el palacio donde está el rey, y antes de llegar a la ciudad pasa por el campo, los campos que están alrededor de la ciudad, y la gente de la ciudad salen al campo a recibir al rey antes que viene a la ciudad. Y en este momento Rasha'im son tan permitidas, escuchan bien, están permitidos y tienen la fuerza, la posibilidad, kol mi sherotze, cualquiera que quiere, latzet lehakbil panaf, cada uno puede salir y recibir salir y recibir la cara de él, cada uno puede recibir la cara de él. Esto viene del lado de la gente. Escuchen bien el ejemplo. El rey viene a la ciudad. Antes que entre a la ciudad, pasa por el campo. En el campo, toda la ciudad viene al campo recibir al rey. Y todos están permitidos, todos tienen la permiso, la posibilidad y la fuerza de acercarse al rey cara a cara y recibir la cara. Shkoy. Todos pueden. Vehu y el rey me capel el culam. Recibe a todos. ¿Sí? Todos pueden recibir a él. La pregunta es si el rey también lo recibe. Sí, el rey también lo recibe. ¿Y cómo lo recibe? Besedel panim yafot. Con una apariencia de una cara linda. ¿Cómo se llama? Es un rostro semblante. Un rostro semblante. Como se decía que el rey recibía a la gente con un rostro así. Exactamente. Y no solo siempre esto. No. Hay dos cosas. Él lo recibe con un rostro semblante, cómodo y lindo. Pero también Maré muestra a la gente Panim Sohakot. Una cara de alegría. Margen del recibirlo con una cara de voluntad, sí, de interés, sí, me gustaría, te gustaría hablar conmigo. Uno puede mostrar, sí, ¿qué querés? Muy bien, seguí adelante. No, se pone, se escucha, pone la cara y también muestra una cara de alegría. Complaciente. Sohakot. Sohakot son sonrisa. Esto todo ocurre en el campo. Pero el rey sigue su camino. En un momento está en el campo, después siga el viaje hacia la capital. En el camino hacia la ciudad, la gente de la ciudad camina detrás del rey. Le acompaña, pero detrás. Ya donde se fue la cara. Ahora en la espalda. Ahora está atrás, la espalda. La espalda representa al Kabbalat Ol. Le siguen atrás. Le siguen atrás. Ve a Hakaj. Bebo'o lejal malchuto. El rey entra en el palacio real. Ein ichnasim. No pueden entrar solo con condiciones extraordinarias. Permiso. Hay que tener permiso. Y no todos pueden ni pedir permiso. ¿Quién recibe el permiso? Los elegidos del pueblo y únicos con cualidades extraordinarias. Pueden recibir el rey en su palacio, entrar y hablar y unirse con el rey. Hasta acá es el parábola. Para. Parábola. Fábula. Hasta acá es el mashal, más fácil. ¿Y saben algo? ¿Qué? No dice cuál es el aprendizaje. Dijo el mashal, y el Rebbe nos deja a nosotros que pensemos. Pensemos en el significado. La única dato que aporta es que el mes de Elul es el momento que salimos a recibir la luz de la cara de Hashem en el campo. Ese es el momento. Todos los detalles los dejan que nosotros pensamos. Sí, es esto que me hace acordar a Moishe cuando estaba arriba y le mostró la parte de atrás. Ahí de atrás. Lo acuerdo que decía, algo decía, pero no me acuerdo. Sí. El mes de Elul es también así, con el Mashal, salimos a recibir la cara del rey en el campo. Y ahora el rey empieza a hablar qué significa la cara del rey. ¿Qué es esta la cara de Hashem? Dice el rey, la cara de Hashem es el primero de los tres atributos de misericordia, que es el nombre de Hashem, que se llama Kel. Aleph Lamed. El. El nombre de Hashem, El, es el primer nombre de los tres atributos de misericordia. El. Es el nombre de la bondad. Que este nombre, dice David HaMelech, Kel Hashem Vayael Lanu. Esa es la cara de Hashem, el rostro que ilumina en el interior de cada alma judía, el interior de Hashem. La voluntad interior de Hashem se ilumina en la voluntad interior del yudí. Eso es la cara. Entonces, ¿qué está pasando en vez de luz? Se despierta la voluntad, el razón de cada uno, que es la cara de uno. ¿Cuál es el rostro de la alma de uno? Su voluntad. Exactamente lo que está diciendo. Haz su voluntad acá, como si fuera tu voluntad, para que le haga de tu voluntad y su voluntad. Yo te dije que lo está diciendo acá abajo en esta hoja. Esto es la revelación de él. El rostro de Hashem. El rostro de Hashem es el nombre, el que es el nivel de la luz que sale de la esencia, que no hay nada diferente de la esencia. El infinito mismo se expresa en su luz. Esto también está en el nombre del Yudí, que se llama Israel. Yud Sar Kel. Israel. Sar es ministro. Él es el nombre de Hashem, de la luz que entra en cada uno, porque cada Yudí, y el Yud es la acción continua y constante. Porque en hebreo, cuando la palabra empieza con Yud, es algo que sucede constantemente sin parar. Y el ministro significa el dominio, el gobierno, el que realmente hace la vida del Yudí constantemente, es el nombre Él, que es el primero de los tres atributos de misericordia, que va iluminando adentro del Yudí constantemente y le ayuda a entregarse a Dios y que hacer su voluntad, que sea la voluntad de Hashem. Va más allá del intelecto y la sabiduría. Porque sabe, como dice acá en el Maimer, el intelecto y la sabiduría no se puede llegar, no se puede anularse a Hashem. Uno no puede entregarse al intelecto. Todos que trataron, todos los grandes filósofos y los pensadores que trataron de llegar a anularse a Dios con medios intelectuales, no se volvieron locos, se volvieron agrandados, el ego, egoístas, narcisistas y obsesivos por su propio ego, en cambio de anularse. Porque cuando uno empieza a pensar con el intelectual, empieza a entender, dice, wow, yo puedo, yo soy un gran sabio, y cada vez va creciendo más su sabiduría, menos pierde, o sea, está menos cerca de la verdad. Entonces es un cuchillo doble filo. Pierde la humildad. Exactamente lo que uno tiene que hacer es entregar su voluntad primero y luego buscar el intelecto. Este intelecto que viene en los fundamentos claros de la fe, que uno ahí logra entender objetivamente y no agrandarse. Como Maimónides, cada vez que entendió más, se sintió menos en él. Se sintió menos ego, menos propia existencia, más chico, más humilde. Se porque siente que cada vez le faltaba más para aprender. Exactamente, porque vino de la inicial de Israel, saber que la humildad de saber que nosotros somos un luz de Hashem nada más, anulados adentro de su esencia y no algo propio. La sabiduría ya empieza a analizar las cosas en objetos propios y uno llega a tener errores por mezclar su propio interés. Es muy difícil y muy fino la diferencia entre intelecto verdadero e intelecto equivocado. Uno muy fácil se equivoca. Solo con fundamentos claros que vienen del alma de uno, entregado a las verdades absolutas de la existencia en sí, que es la divinidad, ahí pueden lograr conocimiento que no se desvía del ser puntual y ser objetivo a los logros que él tiene en su intelecto. Esta entrega que cada persona tiene a Hashem, eso justifica el nombre que tenemos también como hijos de Hashem, porque el hijo representa una unión con el padre, como un brazo, como un pie que está conectado en el cuerpo, sin pensamientos, sin motivos. La piel no necesita motivos de justificar su unión con la cabeza. Está juntos. porque están juntos, porque es un cuerpo. Nadie necesita explicar el pie, escuchar, Mr. Pie. Tienes que obedecer lo que el cerebro te dice, porque si no, no sé qué te va a pasar. No, es obvio que el pie hace lo que la cabeza le está ordenando, porque tiene una cierta anulación total y unión sin cuestionarlo. Es obvio, es parte, es natural. Haram, haz ve shalom, si pasa que la persona necesita ayudar a explicar su pie, eso es la persona enferma. Es una persona que pobre, no le funciona bien el desarrollo de sus nervios y de sus venas y el flujo de la sangre, y ahí tiene que hacer todo tipo de ejercicios para que escuche al pie la voluntad de su alma. Para que aprenda otra vez. No, pues, hoy justamente hablaba del pie, en un libro de la fe, qué sé yo, hablaba que si te duele el pie, no sé, como que algo tiene que ver, viste, con el tema. No estás bien de ese, no sé, pero y justamente como dice acá, esto es batel retzon ham ipnei retzonot, anula tu voluntad para su voluntad, para que ilumina en el hombre la interior de Hashem, que es su voluntad. Para esto es necesario que uno anula su voluntad, que no tenga ninguna otra voluntad ajena a Hashem. Esa es la cara de Hashem, y esto es nuestro cara. Y eso es el encuentro de Elul, que uno entrega su cara, su voluntad, a la cara de Hashem. Ese es el encuentro. No se pide nada. No se... Hashem no nos dice a nosotros nada. No nos reta. No nos dice de reproches. Solo muestra la cara. Es como el hijo travieso que vuelve de la escuela, que todos dicen de él que está mal, que hace esto, y él espera que ahora vuelva a mi casa y mi papá me va a retar. Y entra en la casa y el papá le dice: ¿cómo estás? Vení, ¿quieres comer? Una vez me pasó a mí. Mi papá de la escuela me mandaron a la casa por ser muy buen chico, como soy hoy. No, me pasó más que una vez. Y yo siempre tendría que ir a mi casa, no voy a ir porque mi mamá va a sentir muy mal. Pero mi papá que es más fuerte. Entonces voy a mi papá y le cuento. Y ahí me lleva a un conditoria, se llamaba, donde se vende así tortas muy ricas. Pide un pedacito de torta así rico para mí y me lo dio. Esto era recompensa porque no me mandaron. Ahí me empieza a preguntar qué pasó y por qué. Pero primero me muestra la cara de alegría antes de que llega el temor de los días de Yamim Noraim, de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Solo me dice: te quiero. Yo también le quería, y entonces estuvo preparado para que me diga lo que quieras. Esto hay que tener una fuerza extraordinaria. Hashem nos muestra este ejemplo. Termina el año, estamos esperando que ahora, que después que un año que pasamos, ¿cómo nos va a pegar ahora Hashem? ¿Qué nos está esperando? Diciendo: te quiero ver, mírame, yo te miro a vos, porque eras a mí. Simplemente te quiero. Tu voluntad es mi voluntad. Mi voluntad es tu voluntad. Somos uno. Se puede negar. Somos un hijo y padre. Pero un condición. Venía en el campo. Y en el campo venía a mirar al rey. Si no pasás a donde está el rey, no le venís a ver. Hay que venir al campo. El rey está en el campo, pero cuando el rey está en el campo no está muy llamativo su presencia en el campo, que parece una persona simple. Y la persona a veces no tiene la capacidad de decidir: ahora es el momento, quiero mirarlo. Él me mira a mí, yo le voy a mirar a él. Y vamos a poder seguir con él más adelante. La persona no da, en castellano, en la palabra, hay que dar la cara. hay que dar la cara. Hay que dar la cara. Esto pasa en el Chodesh Elul. Pero ¿qué pasa? La gente de la ciudad conoce al rey. Saben la existencia del rey todo el año, que está en su palacio, que tiene leyes, y tiene policía, y tiene ministros, y todo un gobierno, y todo un sistema judicial, un sistema de todos los poderes que hay en el país, ejecutivo, y judicial, y político, legislativo. Sabe todos. La gente de ciudad escucha al rey, está en el campo. Corren todos, vamos, vamos a ver la cara del rey, que nosotros lo vamos a mostrar la cara nuestra a él y él a nosotros, vamos a tener el resto del año lindo con él. Nos conviene encontrarnos. Y la gente del campo, hay gente que vive en el campo. De repente viene el rey, no lo conocen, nunca lo vieron. No tienen tele, no tienen nada, no, no tienen nada. De repente viene una persona igual como ellos. Porque no viene con corona. No. Viene como una persona común. Ellos necesitan tener un cierto ascenso de su propia situación de campesino. Y el campo representa todos los deseos mundanos, porque ahí crecen la comida y todo el sustento de la vida física y material. Pero esta, bueno, todavía tienen chance. Alguien le va a enseñar. Hay gente que no vive en el campo y ni en la ciudad. Viven en el desierto. En el desierto no hay vida. En el desierto hay víboras, escorpiones, sequía espiritual. Esta gente, ¿cómo llegan a ver al rey? Dice el Rebbe. El hecho que el rey está en el campo, mostrando su cara de sonrisa a la gente, esta despierta a los que están en el desierto también que vengan al campo. No solo la gente de la ciudad, y no solo la gente del campo, sino también la gente del desierto. Y esto es lo que está diciendo en el próximo capítulo. En cada persona hay tres niveles. Una ciudad habitada, un campo y un desierto. El desierto representa una tierra no sembrada, no plantada y no arada, que en la vida de uno representa las acciones, las palabras y los pensamientos que no están dedicados al servicio de Dios. Eso es lo peor que hay. Hasidut no hay pecado, ¿saben? No se habla del mal. El peor que hay es cuando uno habla, piensa y hace cosas sin destinarlo directamente a la voluntad de Hashem. Esto ya es un desierto. Ya esto en sí es un desierto. Esto es el Midbar. Y no hace falta hablar de cosas malas, sino aunque sea cosas permitidas. Estoy traduciendo de adentro. Cosas permitidas, pero no están dedicadas específicamente al servicio de Dios. Palabras vanas, que no es la costumbre del rey sentarse y escuchar palabras de tontería. Y esto es lo que dice en la Torá. Que el desierto es un lugar donde no habita un hombre ahí. Lo yashav Adam Sham. En este lugar no habita un hombre. ¿Quién es el hombre? Adam es Hashem. Porque Adam, como dice acá, el pasuk, la dmuta que se dmut que mare Adam, lo yashav Sham, no hay un lugar que pueda habitar la presencia de Hashem. No lo hicieron en el desierto, no lo construyeron un mishkan. La persona que está en el nivel de desierto, en sus acciones, en sus palabras, en sus pensamientos, que están en el ejemplo de un desierto, le falta la capacidad de que estén revelando a Hashem ahí, porque no hay espacio para él. No hay un lugar que él puede vivir. Él no puede poseer, porque Él no va a entrar en tus pavadas, en tus stusi, en las cosas que no están para Él. Hay que darle lugar, y el desierto no es su lugar. ¿Y qué hay que hacer? La persona del desierto dice, la Itzai, ¿cuál es el consejo? Primer consejo es llamar, pedilo, reclamar, ruega, decirle, venga, estás en el desierto, llamalo. Como dicen, Bikashtemi Shametabari. En cada uno está la fuerza de Hashem escondido. Tiene que buscarlo como si un tesoro se perdió. Cada uno tiene olvidado el tesoro y lo pierde dentro de él. ¿A dónde perdimos el amor a Dios? En las Bahamas, en Turquía, el amor de Dios está escondido dentro de nosotros, debajo de escombros, debajo de las palabras y pensamientos y acciones inadecuados. Está ahí. El tesoro va contigo. Nunca se perdió. Nunca se le fue de la persona el tesoro. Entonces, llámale de ahí. Uno piensa y dice, hay que llamar a Dios. ¡Hey, Dios, venga! Pero hay que llamarlo. Llámalo adentro. Está adentro vos. Dentro de tu corazón. Llámalo de adentro. Y acá trae el ejemplo. Cuando alguien olvida algo, no tiene que buscarlo en un lugar donde no puede estar. Uno caminó, diga, yo vino de la yeshiva por acá, pasé por la calle, en camino me perdí algo que es valioso. ¿Lo voy a buscar en el obelisco? No. Haz el camino inverso. Hago un camino donde lo perdí, ahí donde tengo lo que mismo, buscar. Todo lo mismo, pero para atrás. La misma dice, ¿dónde lo perdiste? El amor a Dios, que lo tenías. ¿Dónde lo perdiste? Es dentro de tus palabras, bajo de tus acciones, bajo de tus pensamientos. Y pasa por debajo de todo esto. ¿Y dónde es debajo de todo esto? Acá. Lo tenés. Esto es lo que dice el pasuk, Ubikashtem Misham. Pedile de ahí. ¿Dónde es ahí? ¿Dónde está llegando toda tu fuerza del alma divina? Esta chispa divina está donde lo perdiste. Búscalo adentro de tus pensamientos. Revisa tus pensamientos. Haga viceversa. ¿Cómo se dice? Reu. Sí. Rebobinar. Pasale por detrás de tus pensamientos. Y vas a ver dónde lo perdiste. Simplemente, ¿qué pensaste ayer? ¿Qué pensaste hoy a la mañana? ¡Pavadas! Y ahí está perdido. ¿Qué hablaste? ¡Pavadas! Ahí está perdido. ¿Qué hiciste? ¡Cosas vanas! Ahí está perdido. ¿Sabes a dónde lo perdiste? No te hagas el bobo. Como si no sabes. Fíjate en dónde lo perdiste. Lo perdiste dentro de tus palabras. Esto es el mes de Elul. El mes de la balanza. Del balanceo. De lo cuando uno se fija en su acción. Se fija en lo que pensó en el año. Y encuentra el amor. Ahí está. Es algo que le podés mostrar con el dedo. Ahí se encuentra. Por eso son días comunes porque el rey está en el campo. Pero por eso, porque en el campo parece común. Hay que buscar las cosas en acción. Exactamente. ¿Cómo se lleva en acción? Uno sabe lo que hiciste. Pensar lo que hiciste. Saber que ahí está perdido. Y mejorar tu acción. Y vas a resolverlo después. Uno busca olvidé algo. ¿Dónde está? Caminé acá. Acá hay un sombrero. Antes estaba el sombrero. No, alguien lo tiró. Levanta el sombrero. Acá está. Busca por tu acción. Esta es la acción que hice. Esto estaba mal. Levanto la cosa. Ahí. Eso se llama hacer teshuva. Volver al camino. Volver a lo que hice. Teshuva. Devolver. Volver atrás. Pero sí, bueno, ahí no se dice que no hay que pensar en tu pasado, ¿no? Esto es buscar el amor, no es pasado. Es tu verdadero vida, lo tenés ahí. Solo tenés que revisar. Y si no, uno dice, yo no sé qué me pasó. ¿Cómo no sabes? Pensá 5 minutos atrás, ya vas a saber. Un día, una semana. A veces te pasa con un papel, tenés un papel en la mano, te fuiste a la cocina y volviste y dijiste, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine hasta acá? Y cuando llegas ahí te pones a pensar, te quedas y dices, ah, lo dejé entrar al lado. Y a veces te pasa que vas a un lado, no sabes ni por qué, y dejaste el papel en otro lado. Pero pará 5 minutos para ver qué fue lo que hiciste y ahí te acordás. Exactamente. No es el pasado, porque sino que la situación de uno que pierde se llama sham, tirado en algún lado. No sabes. La presencia de Hashem se llama ze, algo que está en el expuesto y en el revelado. Ze que vivan de él. Y el Rebbe entra en todo este término y dice, esa es la situación de desierto. Y sobre el desierto dice, desierto en hebreo se dice midbar, midbar también significa dibur. Las palabras, a través de palabras de Torah y Tefilá, estudio de la Torah, también uno llega, uno hizo un daño en su pensamiento, en su habla. Lo corrige a través de volver a pensar y hablar cosas buenas y a través de revisar sus acciones y se amarga porque hizo algo mal y esto lo devuelve la misericordia porque en qué la persona cuando ve que hizo algo mal, ¿qué tiene que ser su está sensación? Está en un capítulo de Tania, de eso, de amargarse para volver a tener un sentimiento bueno. Pero escucha bueno. Lo que dice acá, uno piensa amargarse por el mal, uno no se amarga porque él hizo mal. Tiene que amargarse. ¿Qué pasa con la chispa divina? Tener compasión por ella. No es algo mío, no es algo propio. Hay alguien pobre. Está el amor. Es una fuerza divina que lo tengo. Y ella está mal. Tener rajamín, tener compasión por ella. Ella está tirado debajo de todos estos lados. Si uno tiene piedad por su amor, por la chispa divina, viene la piedad de arriba, que esto es parte de esta chispa divina que viene de arriba, y se levanta, y se pone de vuelta, y se recupera, y esto es lo que hace, le vuelve al campo y a la ciudad, y llega a unirse con el rey, con amor. Acá trae más cosas, no tenemos tiempo suficiente, pero eso es lo que dice la persona, cómo llegar a esta situación de sentir mal por el amor que se perdió, que se presta atención, que imagíname, me duele, imagínate si me duele un uña de mi pie, ¿quién va a sentir el dolor? El cerebro. Pero ¿cuándo va a sentir el cerebro el dolor de la uña que lo me lastimé? Si en la uña está conectado con la cabeza. Pero si pasa que no siento el dolor porque está desconectado. Qué lástima. Que ahora Ginny siente el dolor. Que sí, que está desconectado el miembro. Este pensamiento hace despertar en la persona más compasión. Cuando alguien siente el dolor que perdió el amor, todavía la persona que vive, la persona está conectada con el miembro y siente mal. Y es muy fácil de volver. Pones una curita, le pones un remedio y se cura del dolor. Cuando uno siente que el amor está, Hashem, está mal, lo recupera fácilmente a través de curarlo con palabras de Torah, etc. Pero cuando alguien vea que el amor se perdió y ya no sienta más, no sienta mal de perder el amor, no sienta mal, tranquilo y no, uso mi amor para otras cosas, no falta, ¿para qué? El amor a Dios. Tuvo una vez, estaba lindo, ahora estoy bien acá como estoy. Viene el David y dice, muestra un problema más grave. Esta muestra que ya no hay más conexión. Pensando, es el enorme consuelo que el Rebe nos dice, pensando, teniendo, dándose cuenta de la lejanía que el amor tiene de mí ahora, esto hace que el amor se vuelva. ¿Escuchas? El mismo conciencia que uno tiene, que lejos que llegó, la hace sentir más piedad. Pobre, mira, el amor se fue, se murió. Este sentimiento de pobreza, de dolor, de ¿cómo le llaman? De compasión, despierta una compasión más grande y ayuda a recuperar el amor de vuelta. Y nunca hay final para la compasión de Hashem. Y depende siempre de la cuerda, que uno se dé cuenta cuánto piedad necesita y siempre va a llegar. Y este dice que por eso es como la, una cosa que es único que dice acá. La conexión de la teshuva que uno tiene es como si fuera entre los remedios una curación para una persona que se desconectó la cabeza de su cuerpo. ¿Es como teshuva y la? ¿Te imaginas? Teshuva y la. Es la. Esto es teshuva. ¿Por qué ponemos los nombres? Porque como es como desierto, es como la obvio, más la es la, está en es situación una desconexión grave, más grande. Pero uno se puede imaginar que los médicos profesionales encuentran un remedio cómo devolver la cabeza al cuerpo. Wow. Semejante hecho sucede en un momento de teshuva. Aunque sea que te sentís totalmente desconectado, la teshuva devuelve y lo conecta como si nunca se preparó. Devuelve la vida. Y esto es a través de despertar la misericordia. Y esto está también en la palabra que dice en el pasuk, Arroeba Shoshanim. Cuando dice Anile Dodile Dodili, termina que nos alimenta con rosas. ¿Por qué las rosas? Hay muchas explicaciones. A Israel se le dice la rosa. La rosa, según la Kabbalah, tiene algo muy interesante. Kabbalah dice que la rosa tiene 13 hojas. Circula la rosa 13 hojas. Estas 13 hojas en rosas son rojos. Son rojos. ¿No? No, compañero. Tiene 13 hojas rojas. ¿Y qué estas hojas rojas? Los 13 atributos. Son los 13 atributos, pero si lo pones en fuego se transforman en blancas. ¿Hicieron un experimento esto una vez en tu vida? No. ¿No? No. Vamos a hacerlo. Probado. Si es una rosa verdadera, ¿no? Los truchas. Sí. ¿Y qué pasa si se pone blanca? Por intermedio de calor se ponen blancas. Entonces. Esto es el cambio de rojo a blanco. Es el cambio de la. Teshuva. Esto es la teshuva. Como dice teshuva, si vas a tener pecados que sean tan ardos como rojos, los teshuvá se transforman en blancos. Todos blanco es pureza. Todos los hechos del mundo son mundanos, se llaman rojos, porque el Yetzer Hará y todos sus trucos vienen con el calentura a la persona y le desvían con el fuego del negativo. El rojo es fuego y sangre. Y está, cuando llega, entonces la persona con teshuvá lo transforma en blanco como nieve. Lo blanquea, lo refina, pureza. Lo transforma de un extremo al otro. Por eso es mira. Y así empezamos este mes de Elul. Y listos para entrar en este mes. 30 días de fuerza, de alegría, de acercamiento a Dios. Recomponemos el amor y la alegría. Vamos todos. Que realmente este mes, como le llaman, el mes de Arim Miklat. Es como un refugio, no entra en medio de un refugio.